tu amor. He llevado mi alma perdida, no resisto este amargo dolor. Sin embargo te sigo queriendo, y he perdido por ti la razón. Es muy duro querer en la vida, le destrozan hasta el corazón. Mientras uno de entera su vida, más el otro le hace traición. Me arrepiento de haberte querido, y alejarme será lo mejor. Yo sé que tú a mí no me quieres, y yo en cambio recuerdo tu amor.